vamos a escuchar. Se subieron ya al escenario, así que los dejamos para que queden escuchando la segunda parte. Ya, espero que no haya muerto nadie en el intertanto. Farsante, su caminar tan elegante. Se convierte en un desierto, que el alma es sentimiento, la soberbia es un descarte, la guitarra el armamento para liberarte y fundirme en el ocaso del océano, con el fuego derribar todos tus muros, que el silencio sea pronto y sin apuro, y que el vuelo se haga oscuro como es la tierra en su conciencia. ¿Y qué quedó? Solución está en el fuego. Segundo silencioso que puede ser tan luminoso. Háblame juicio, mi hermano, para no creer que morí en vano y fundirme en el ocaso del océano, con el fuego derribar todos tus muros. Que el silencio se haga pronto y sin apuro, y que el vuelo se haga oscuro como es la tierra en su conciencia. ¿Y qué quedó? La solución está en el fuego. De lejos, con el alma pedazo, que mi hermano se cae, con la bala en la espalda. We'll be right back. Buena, cabros. Muchas gracias. Como podrán ver, allá están viendo el torpedo. Un tema sideral. Thank you. bastión perdido, cimitarra ciega. Muchas gracias. En el cielo de los cielos. No va en esta ocasión. No, mentira. Hola, Juan. Buen tema elegiste, el niño. Lo vamos a rapear. Buscar algún lugar impenetrable. Anticueca. En Temuco, el fiscal es un ladrón, el señor un asesino, la pureza es su patrón, ni la pacificación, ni la tricolor nación, pudieron ponerle atajo al cautín y al Lautaro. Nace un revolucionario por cada pino plantado. Chile es un país de rico, descendiente de Milito. Temuco anda en carretón y mapuche en la nación. Recuperando fondo para el sustento y quemando cerco, esquivar balas pagadas por todos, morirse y mirar que fuerte es la raíz, que si la cosa vuelve a flor. Más oscura sea, más fuerte brotará. Más fuerte brotará y se apoderará. Muchas gracias, cabros. madre, si huevo, chico madre. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Marcio, huevo. Oye, por favor. Salieron bien sus voces, cabros. Muy bien. Recuerden que estamos en vivo. Ah. ¿Sí o no? Oye, denme trago. A ver, tengo para regodearme. ¡Salud, cabros! ¡Salud, chiquillo! Es que da sed cantar. Mira, esta canción no estaba en la lista de temas, pero la vamos a cantar porque yo sé que todos la saben y por la radio esta weá se va a escuchar a toda raja, compadre, para otro lado. Un saludo para Novita, que está en su casita, no pudo venir porque está cuidando a su agüita. Saludo para la ADE, para Panchito, toda la gente del sur, Patagonia, en llamas, Chaurita, toda la gente hermosa del sur. Para Puerto Montt, para Chiloé, para Alcata, para todos los amigos que están escuchando. Les vamos a cantar aquí, la gente de Temuco, esta bella canción. Para México, para Donald Trump, que te debe estar escuchando. El que no canta se va. El silencio de la noche acompaña mi silencio cuando la soledad es mi compañía. Cuando veo salir el sol, puedo ver tu rostro, hermano, puedo ver tu lucha y ver la mía. Una sola lucha, un solo camino, una sola verdad, una sola lucha, nuestra libertad, una sola lucha. Nos deja peleando entre nosotros, mientras nuestros hermanos se mueren de hambre y dolor por la opresión del poderoso, del ese tiempo que elegí luchar, que elegí luchar, pero mi lucha no es de muerte, mi lucha es por vivir, pero mi lucha no es de destrucción, mi lucha es por vivir, pero mi lucha no es de muerte, mi lucha es por vivir y no para. Mi lucha es por vivir, mi lucha. tiempo que elegí luchar, que elegí luchar. Pero mi lucha no es de muerte, oh. Mi lucha es por vivir. Pero mi lucha no es de destrucción. Mi lucha es por vivir. Pero mi lucha no es de muerte. Mi lucha es por vivir y no para matar. Mi lucha es por vivir. Que se nos fue arrebatada. Un solo camino, una sola verdad, una sola lucha. ¿Dónde está José Buenante y Santiago Maldonado? Nuestra libertad. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! ¡Vale, chihuahua, mierda! El río. Para que se escuche por la radio. ¡Caquiñé, caquiñé! Nos vamos a ir. Esto es una canción bailable que se llama Arriba los que luchan. Muchas gracias por haber venido, chiquillos. Nos vemos muy pronto, ¿eh? Pueden bailar, pueden sacar a su pareja. Arriba lo que luchan. los que luchan y los padres de los dos. Muchas gracias, chiquillos, por haber venido. Gracias a la radio Currum, la señal del viento, que nos estuvo acompañando aquí. Y nos vemos muy pronto, cabros. Cuídense mucho, lleguen bien a sus casas. Ámense, tóquense, bésense, droguense. ¡No! ¡Adiós!